fuiste luna, fuiste sol. Fuiste luz, mi oscuridad. Fuiste mi mejor canción. Cuando estuve en soledad. Para Patricia y el amigo Tigre Formiga. Te quiero mucho. Pero mucho, ¿eh? Fuiste luna, fuiste sol. Fuiste luna y oscuridad. Fuiste mi mejor canción. Cuando estuve en soledad. Fuiste cura en mi dolor, que con drogas y el alcohol mi vida quise acabar. Fuiste las ganas de amar, nuevamente caminar y a tu lado siempre estar. Fueron palabras de amor la que me supiste dar. Hoy que me encuentro mejor, ya no sufro enfermedad. Me enseñaste a comprender que mis hijos y tu querer nadie me los quitará. Que luchar es mi deber y cantar es mi placer y que nunca cambiará. Me supe detener, con las noches terminar. Poco a poco me encerré, a los vicios la ansiedad. ¿Cuántas veces te dejé por mujeres de burdel y amigo que hoy no están? Quiero volver a vivir, un domingo compartir, una mesa y un hogar. Gracias por ser mi mujer, te agradezco una vez más por saberme comprender. Pero nunca perdonar.